corazón, que dice usted, amada, prenda querida, así ha de ser. Y verá que por tu amor, que dice usted, estoy al perder la vida, así ha de ser. No te duermas, mi querida, no te duermas, mi adorada. Que viene a quedar tú el día, la al perder la vida, que dice usted, en la agonía muy fuerte, así ha de ser, al ver que todos los días, que dice usted, mis ojos van por verte, así ha de ser. No te duermas, mi querida, no te duermas, mi adorada. Que viene a quedar el día, la madrugada. Soñé que el fuego se daba, que dice usted, y que la nieve se ardía, así ha de ser. Y por soñar imposibles, que dice usted, soñé que tú me querías, así ha de ser. No te duermas, mi querida, no te duermas, mi adorada. Que viene a quedar en el día la madrugada.